ardiendo la llama del amor. El fulgor de tus ojos y tus labios tan rojos son fuego de pasión. Que me abraza la vida y cual tira encendida al de mi corazón. Impregname de ti, que mi cuerpo se impacienta de esperar. Acaba de apagar esta hoguera que aviva mi pasión. Impregname de ti, necesito de tu amor para vivir. ¿No ves que estoy sufriendo, que me estoy consumiendo? Impregname de ti. Impregname de ti.